Las voces de la ciencia suenan en GEN. Ratones de radio. Noticias científicas atrapadas en el éter. Aquí comienza una nueva edición de tu revista cultural de Bariloche, en la era 2.0. Palabras sueltas. Con la conducción y producción periodística de Vanina Wiman y Laura García Oviedo, ya comienza un nuevo episodio de Palabras sueltas. Y bueno, estábamos contando más temprano que invitamos a un detective de carne y hueso y que se dedica a resolver crímenes y misterios. Así te estuvimos presentando, Willy. ¿Qué decís de eso? Estamos hablando a Willy Pregliasco Rodolfo Willy Pregliasco. ¿Cómo estás, Willy? Bien, bárbaro. Contento de estar acá. Bueno, queríamos preguntarte, ¿qué haces en tu laboratorio? Sabemos que estudiás determinadas pistas que quedan en las escenas del crimen. Mira, básicamente el gran descubrimiento que lo hizo Ernesto Martínez en su momento fue que la metodología de la investigación científica se da muy bien para encarar el análisis de un crimen o de algún hecho de utilidad judicial. Eso no quiere decir que estemos usando la física todo el tiempo, pero sí la metodología de la física, la forma de organizar la información, la forma de preguntar a la naturaleza si las cosas pueden haber sido de una manera u otra. De alguna forma, mucha gente nos tiene a los físicos o a la gente del centro atómico como personajes un poco frikis o nerds o medio raros, y todos, para conseguir chicas, dicen no es así, somos normales, somos igual que los demás. Y lo cierto es que en el fondo no somos iguales. Son bichos raros. Hay una forma de pensar, hay una estructura de pensamiento que es cualquier profesión genera, digamos, Una manera de ver las cosas. Ahora, ¿han participado desde este grupo de física forense del Centro Atómico en casos muy notorios y también muy sensibles para todos, como bueno, el asesinato de Teresa Rodríguez en Neuquén, uh-huh, quizás fue el más conocido, pero también, si no entiendo mal, uno de los primeros casos, si no el primero, fue el de Miguel Bru, este estudiante de periodismo desaparecido en La Plata, asesinado por la policía? ¿Cómo, uh-huh, fue este primer aproximamiento a usar este método científico en las causas judiciales? Y también en Puente Pueyrredón, en los casos de Costecchi y Santillán. Uh-huh. Sí. Te puedo responder de lo personal. O sea, esos no son los primeros trabajos que se hicieron, uh-huh, en el Centro Atómico. Ernesto Martínez venía trabajando hace más de 10 años con el tema de la física forense y asesorando a jueces y viendo lo útil que es, sobre todo en un accidente de tránsito. Pero para mí la variable, para un físico que está en su laboratorio, la variable que se introduce, que el primer caso en el que participé fue el de Miguel Bru, la variable que se introduce es la del compromiso personal. Uh-huh. ¿Sí? Compromiso personal que no tiene que ver con el resultado, sino con que uno está, cuando uno quiere medir los niveles atómicos de una molécula, uno mide los niveles atómicos de una molécula, si da más grande, más chico, no me cambia la vida, digamos, te puede cambiar la vida de una manera muy indirecta, lo sumo. En cambio, cuando vos estás trabajando en algo que tiene que ver directamente con lo irracional, la violencia, el drama humano, y te estás metiendo con la cuenta que es la misma, ¿sí? Aparecen un montón de cortocircuitos. Algunos son muy negativos, que no te dejan actuar, y otros son muy positivos y son un fuerte estímulo, ¿no? Y con él desarrollaron un método para, por ejemplo, a partir de los sonidos y los ecos, poder encontrar de dónde venía, por ejemplo, un disparo. Sí, eso con la causa de Teresa Rodríguez fue la primera causa que trabajamos juntos y larga. Y era una causa en la que ya no se esperaba encontrar demasiado. Una causa donde ya había algunas pericias, donde uno veía caer a Teresa Rodríguez, pero no tenía información de dónde venía el disparo adicional. Y ya había pasado un año, nos llaman a nosotros recién cuando había pasado un año de la muerte de Teresa Rodríguez, y nos llaman con la consigna, fíjense si pueden sacar algo. Lo que nosotros hicimos, y lo que hacemos habitualmente, es, como somos físicos, tratamos de casi no mirar los testimonios, o muy poco, tratar de ver qué hechos físicos hay, y tratar de interpretarlos, antes de leer cualquier cosa, ¿no? Para no ante cualquier hecho complejo aparecen mil versiones y te empiezan a contar la historia del cuñado, de cada uno de los que está parado, y viste, lo mejor es limpiar eso, ver qué hechos hay y qué puedo demostrar a partir de esos hechos. Ratones de radio, noticias científicas atrapadas en el éter. Palabras sueltas. Con la conducción y producción periodística de Vanina Wiman y Laura García Oviedo. Y también me parece de entrada que habría que desactivar la idea de que todo se puede resolver, de que todo se puede aclarar. No es como en las películas. No es como en las películas. Desgraciadamente. Un poco también nos preguntábamos por eso, cuando después, bastante tiempo después de que ustedes realizaron este peritaje en la causa del asesinato de Teresa Rodríguez, recibieron un llamado de uno de los asesores de CSI, esta serie legendaria de justamente de forenses, de investigación forense, y bueno, el titular era que había un capítulo de CSI que era sobre lo que habían hecho ustedes, y sin embargo, bueno, ustedes tuvieron que salir a aclarar, bueno, pero es muy distinta la realidad a lo que se puede mostrar ahí. ¿Cuál es esa distancia? ¿Cuál es la diferencia entre lo que vemos en la tele y lo que pasa realmente? El tiempo es uno. El tiempo es el principal. ¿Por qué? ¿No? Para explicarle a la gente. Y bueno, nosotros lo de Teresa Rodríguez nos llevó un año de trabajo. Y en la serie es una de 8 pruebas que realizan sobre un caso, y a ellos les lleva, en tiempo de serie, les lleva 7 minutos, ¿no? Claro. La principal diferencia con las series es que en las series te venden que todo se puede hacer y muy rápido, uh-huh, y es muy fácil. Y todo es indubitado, una vez que se demuestra no queda ninguna duda. ¿Cuál es el aporte que realiza un físico forense? El aporte es actuar sobre lo desconocido, ¿sí? Yo cuando estudié física, uno estudia la ley de inercia, la teoría de Newton, y son todas muy razonables, están buenísimas, son muy consistentes. Pero uno lee esos textos y dice, ¿cómo se le ocurrió si antes de él no estaba ya esto? ¿Sí? ¿Cómo logra esta síntesis? ¿Qué había antes? ¿Y cómo desde este contexto de confusión uno puede organizar y ordenar las cosas? Bueno, eso es algo que en cada especialidad parece cada vez menos. En realidad todo el mundo quiere tener un futuro pavimentado y llegar a casa a la misma hora. Pero la posibilidad de enfrentarse a un problema que uno diga, bueno, de esto no se sabe nada, no se hizo nada, ¿qué podemos hacer? Y ahí empezar a pensar, a tirar ideas, a hacer un experimento. Muchas veces no sale nada, muchas veces no alcanza la plata para hacerlo, pero lo que aporta nuestra visión de físicos es animarnos a enfrentar un problema desconocido. Hay un caso sobre el que nos interesaba preguntarte, de todo, pero ustedes tuvieron participación también en lo que fue la investigación por la masacre de Trelew, que ocurrió en 1972, y estamos hablando de casi 40 años después, volver, sí, a retomar ese material, esas pistas que pueden llegar a ocurrir para determinar algo. ¿Cómo fue esa experiencia? Y la verdad que fue muy interesante. La primera vez que tomé contacto con la causa y me dijeron, che, nos interesaría que hicieras algo con la masacre de Trelew, me quedé sorprendido y mi primera intención fue decir, listo, no se puede hacer nada, pasó tanto tiempo, hay que trabajar sobre el lugar es una base militar, ¿qué puede quedar de evidencia? Durante el periodo militar han actuado con tal nivel de impunidad que muchas pruebas todavía pueden estar. Uh-huh. Así que no es sonso tratar de investigar algo que ocurrió hace tanto tiempo, porque las cosas pueden estar ahí todavía. ¿Analizaron las paredes allí? Entonces dijimos que sí. Empecé, en realidad fue mi primer causa sin Ernesto. Fuimos, analizamos las paredes. El hecho sucede en un pasillo de los calabozos de la base militar, los calabozos donde se metían a los colimbas en aquel momento. Y el edificio existía, pero los calabozos no existían más. Eso lo habían convertido primero en biblioteca, después en oficinas de la obra social. Así que el lugar había sido modificado varias veces, ¿no? Así que nos pusimos a investigar qué podía quedar en la pared de un balazo, hasta dónde entra una bala. Encontramos que no hay información suficiente sobre eso. Hay gente que sabe porque lo vio, pero publicado no hay nada, porque en general las publicaciones se publican en el exterior, y en el exterior se construye distinto, con paredes de Durlo, construcción en seco. Así que empezamos a agarrar pedazos de mampostería y demolición, llevarlos al polígono de tiro, tirarle con distintas armas, documentar qué tipo de daño hacen en la pared, buscar ese tipo de daño en la base de Trelew, y finalmente logramos encontrar algún rastro, algunas huellas de lo que pasó, que si bien no tiene un nivel de espectacularidad como reconstrucción, pero es al menos cumplir la consigna que nos propuso el juez, que es: encuentren algo físico de aquella noche que todavía esté ahí. Y bueno, fue un trabajo muy muy fuerte ese. Fue muy muy fuerte porque estuvimos... ¿Cuántos eran en tu equipo? En el equipo fuimos 4 personas que trabajamos, no simultáneamente. Y a medida que avanzamos en la reconstrucción, íbamos dibujando en el piso dónde estaban las celdas, quién estaba en cada celda, y el lugar se iba cargando de historias, iba actualizando el pasado en el lugar, y fue una carga muy, muy pesada para hacer el trabajo. ¿Y te imaginabas cuando eras más chico, cuando estabas estudiando física, que ibas a ser físico forense? No. Por eso pienso que la vocación es una soncera. Es una construcción, sí. Es una soncera. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en Buenos Aires. Uh-huh. Sí. Bien, bien. Bueno. Gracias. Gracias por ser realmente un libro abierto, no solo respecto de esta especialidad de la física forense, sino bueno, sobre todas estas cosas que nos estuviste comentando. Te agradecemos por acercarte a la radio. Les recordamos a todos, estamos hablando con Rodolfo Willy Preliasco, físico forense, también director del grupo de física forense del Centro Atómico Bariloche, y verdaderamente un libro abierto. Palabras sueltas. Con la conducción y producción periodística de Vanina Wiman y Laura García Oviedo. Ratones de Radio. Noticias científicas atrapadas en el éter.